Porque el curro lo tengo empeñado. Thank you. mucho melao. A su fin le gusta el cepillao, que le hace consuelo. Y se lo toma en el suelo. Lluvia, lluvia, cae el atardecer. Adiós, ya no.